Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Minutos ya pasaron de este domingo 24 de noviembre de 2013. Como todas las semanas, la propuesta renovada para toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Vamos a repasar los diarios matutinos de alcance nacional. Vamos a tener los comentarios de Isabel Rauber, hoy con el acento puesto en las elecciones en Honduras y una visita que mucho tiene que ver con el presente y el futuro de Bolivia. Y, como siempre, algunas perlitas musicales. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Campana, ¿cómo anda? Bien, ¿regresada? Regresada de pasear un ratito por la bella Valparaíso, por Santiago de Chile, conociendo unos días. El Chile de campaña, además. El Chile de campaña. Campaña electoral. Sí, exactamente. Así que, bueno, allí, mientras uno paseaba y comía muy ricos pescados, muy ricos mariscos y algún que otro delicioso vino chileno. Veía que pasaba en la calle. Exactamente, exactamente. Y además, bueno, somos tan iguales y tan distintos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, me tocó ahí de casualidad encontrarme en el acto de cierre de campaña de la Michelle Bachelet en Valparaíso. Y charlando, bueno, con algunos de los habitantes de Valparaíso de lo que significó la presidencia de Bachelet en su momento y de volver a apostar a ella, de volver a apostar a la esperanza de que esta vez sí enfrente y cumpla con algunas promesas demasiado postergadas para la mayoría del pueblo chileno. Bueno, educación, ¿no? La educación es el tema, ¿no? Si uno le pregunta a cualquier chileno cuál fue aquella política que quedó de lado en la presidencia de Michelle Bachelet, es la gratuidad en la educación. Es básico para los chilenos. ¿Tiene vías de comunicación? Tenemos, claro. Cuéntenos. Que sí. 4999-8700-0810-222-0870 y también a través del Facebook nos encuentra como Visión Nacional. ¿Sí? Esto es Visión Nacional hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, aquí hoy día estoy sumamente intranquila. ¿Por qué? Y en las elecciones de Honduras nos ponen tenso porque, sabemos que vendría a ser después de aquellas pseudoelecciones que llevaron a Lobos a la presidencia después del golpe, ¿verdad? Vendría a estar en disputa la posibilidad de romper con el bipartidismo. Entonces, bueno, nada, alta tensión, conectada con Honduras toda la semana, hablando desde ayer. Tendremos una comunicación con la gente del Partido Libre dentro de un rato. Y además tengo secretos, oigan eso, secretos fundamentales que voy a compartir. En esto no es de política. Muy bien. Es cómo algunos alimentos nos van a ayudar en la salud. Muy bien. Prometido. ¿Por dónde andan los matutinos porteños hoy? A ver, hay un eje central que tiene que ver con el análisis del regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Pero fundamentalmente hay tres nombres que en este orden son los que ocupan espacio en las tapas de los diarios. Capitanich, Kicillof y Moreno. Y demasiadas especulaciones en torno a nuevas medidas económicas y muchos de los diarios que juegan a ser el principal partido de oposición lo que hacen es, a esta altura del partido, cuando ya este nuevo gabinete o parte del nuevo gabinete no tiene ni siquiera una semana en funciones, hay como una especie de lista interminable de internas por la puja del poder. Cuando no hay una semana todavía en la Casa de Gobierno, la mayoría de estos editorialistas domingueros lo que están hablando es de una interminable lista de internas ministeriales por quedarse con el protagonismo esencial en las supuestas nuevas medidas económicas que se van a conocer de acá al corto plazo. Más allá de que esto lo niegue fundamentalmente los propios protagonistas, los editorialistas dicen que sí, que se van a venir este tipo de medidas. El fin de semana largo aparece como una especie de postal en tapa en muy pocos matutinos, como si fuera una muy mala noticia lo que está sucediendo en los destinos turísticos internos. Y como dato interesante es cómo se cajoneó, salvo en Página 12 y en Tiempo Argentino, la videoconferencia que Radio Nacional, a través de su página web, transmitió en el día de ayer en forma directa, que es la palabra de Julián Assange. Parece que a La Nación, a Clarín, a Perfil, jode, molesta, oh, don Julián Assange. Vamos a arrancar con Página 12, Kicillof por él mismo. Las últimas definiciones del flamante ministro de Economía antes del cambio de gabinete. Su mirada sobre la economía argentina y mundial, la inversión privada, el papel de la inclusión social en el crecimiento, los problemas del modelo, las recetas heterodoxas, el negocio de la deuda, la relación entre campo e industria. Dice entonces Página 12 en su título principal de tapa, Kicillof por él mismo, en el marco de un artículo que firma don Alfredo Sayac. Vamos al título principal de primera plana de Tiempo Argentino. Propone un informe especial, Tiempo. Las medidas para profundizar el modelo económico. El gobierno apuesta por la competitividad y rechaza un ajuste. Después de los cambios en el gabinete, se reactivó el diálogo con sindicatos y empresarios. Además, de destacarse la devaluación que impulsa el mercado, la flotación del dólar, el impulso al empleo, los acuerdos de precios y el rol de la infraestructura para bajar costos. Y aquí, bueno, varios opinan sobre esto. Sica, Piñanelli, GAC, Haciaín, Crespo y demás. Dice el título principal de Clarín, definen cambios en el cepo y postergarán la suba de las naftas. Capitanich, junto a Kicillof y su equipo, estuvieron 4 horas reunidos en la Casa Rosada. Estudian destrabar importaciones y pidieron que las petroleras demoren los aumentos. Debajo, como dato secundario, impuestazo, compradores y vendedores desorientados. Por supuesto, están hablando de autos de alta gama. El título principal de La Nación es el que mejor juega a esto de estar buscando internismos a menos de una semana de haber asumido el nuevo gabinete. Y ya lo coloca a Capitanich como el nuevo ministro de Economía. En realidad es eso lo que está haciendo. Y si a eso le sumamos el editorial de Joaquín Morales Solá, dos hombres fuertes pero muy distintos, nos encontramos exactamente con lo mismo. Y fíjate qué dato interesantísimo tiene que ver con definir a Kicillof, que en los últimos días, por supuesto, vivió aquello de la estigmatización por el hecho de ser el ministro marxista y todos esos fantasmas. Bueno, el dato más importante de Joaquín Morales Solá es el siguiente. Kicillof, estén atentos, es tan arrogante y despectivo como Moreno, pero nunca llegó hasta ahora al insulto chabacano. Por lo tanto, lo que tenemos es un cambio de modales, pero no un cambio de modelo. ¿Qué dice La Nación? Capitanich analiza contrarreloj nuevas medidas económicas. Cambios en el gobierno. Se reunió con los ministros de Economía e Industria y con miembros de Planificación. Subsidios, plan de obras y más impuestos en la agenda. Título del diario La Nación. La Prensa es el único diario que hoy trae al fin de semana largo como su dato principal de portada. Otro récord. Con sol en todos los sitios turísticos, más de 1.100.000 personas se desplazarán durante este último fin de semana largo. Agrega el diario que el último fin de semana largo del año superó en movimiento de turistas al último récord. Hasta mañana se desplazarán hacia la costa atlántica, las sierras y el litoral más de 1.100.000 personas. Por la autovía 2 se alcanzó un flujo vehicular de 2.270 coches por hora. Como siempre, Mar del Plata, donde la temperatura superó los 30 grados, fue el sitio más elegido. Vamos a la tapa de Perfil, donde como título, qué sé yo, de segunda línea, chiquitito, abajo, aparece don Adrián Suárez diciendo: Héctor Mañeto es un buen tipo. Pero cuénteme el título principal. ¿Cómo salgo yo de este momento de conmovedor? Haga lo que pueda. Se me cae, mientras se me pianta el lagrimón, diga. Vamos con el título destacado de Perfil: Doble comando hasta marzo. Cristina Fernández de Kirchner quiere resultados de Capitanich para volver full time. El gobierno fijó un nuevo esquema con plazos y objetivos y el nuevo superministro tendrá que dar examen al finalizar el verano. La evolución del dólar y las reservas será determinante. Uh-huh. 100 días clave. Y además, bueno, fotografía destacada. Moreno se despide y resiste. Uh-huh. Pasó a saludar por el mercado central, pero no se resigna a ceder su valiosa base de datos ni su poder. Espera que su tropa en la Secretaría de Comercio resista al ahora enemigo Kicillof. ¿Qué dice Crónica? Revivió por Piatti. El ciclón perdía 2-0 y con dos golazos del volante logró un heroico empate. Hablando, por supuesto, de Rafaela 2, San Lorenzo 2 en Santa Fe. Más títulos deportivos, la fiesta de Nalbandián con Nadal y con Djokovic. Y el rojo se quedó con las ganas. Defensa 0, Independiente 0. Tapa de Diario Popular también con el fútbol del sábado por la noche como eje. Reacción y a rezar. El campeonato explota. San Lorenzo perdía 0-2 con Atlético Rafaela, pero Piatti metió un doblete para empatar 2-2. El ciclón está en la cima, pero hoy puede superarlo Newell's, que recibe Arsenal. Tiene chances de alcanzarlo, al igual que Lanús. Los hinchas azulgranas les prenden velas a los santos. Y Boca se juega ante All Boys. Cerramos el recorrido por las tapas de los matutinos porteños con Sur, los nombramientos de Capitanich y Kicillof. Iniciativa y desafíos. Dice el diario que los cambios de gabinete fueron bien recibidos tanto por casi todo el arco político opositor como por el interior del kirchnerismo. Es difícil saber si habrá más modificaciones o reestructuración de algunas carteras. Cumplió 6-2 esta semana, así que trajimos un poquito de León Gieco. Quiero rendir homenaje a un hombre fiel al proyecto nacional y popular, honesto hasta el caracú. Errores, claro, como todo aquel que hace, y a quien los grupos monopólicos como Clarín jamás lo pudo involucrar en quedarse con algún vuelto. Ese Clarín tan puro y casto. Gracias, Guillermo Moreno, por tu lucha. El beso de Jorge Correcaminos, de Don Torcuato a Gustavo y a todos los oyentes de la radio pública y al equipo. Chao. Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar. Gran equipo. Quiero contarles que vi un discurso de Néstor del 2005, un discurso entero. Entonces ahí me doy cuenta de todo lo que nos pasó y lo que nos pasa semana a semana. Es tanto, es tan rápido todo que no podemos ni siquiera pensar lo que pasó. Entonces en ese discurso de 2005, en la calle, Néstor, es lo que estaba diciendo, cuál era el... Que traes para los dos, sos un nuevo día libre que... Bueno, buenos días para Visión Nacional de Elena de Agronomía. Yo respecto al cambio que hicieron con Moreno, me parece que fue desacertado, porque lo considero como que es el corazón del modelo de Néstor y Cristina. El corazón no se toca. Después, todo lo demás es como que dice que la presidenta tuvo que ceder a la presión de un grupo que ya sabemos que es desestabilizante, corporativo, y todos los que la hemos votado para que... Bueno, Semillas del Corazón, tema de aquel disco Desenchufado de León Gieco. Primer tema que le dedicó León a los chicos secuestrados, a los chicos desaparecidos, uh-huh. Semillas del Corazón. Visión Nacional. Un poquito de temperatura para recorrer el país. Pero cómo no, señor. A esta hora aquí en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados. Tenemos una máxima pronosticada para este domingo de 31. Bien. Y si le parece, nos vamos a Esquel. Allí la temperatura es de 5 grados. La máxima pronosticada para el día de hoy, 12, con nubosidad variable, con algunas lluvias y chaparrones. Algunas nevadas en la zona cordillerana. Atenti. Mejorando vientos fuertes a regulares del sector sur. Muy bien. ¿Con qué arrancamos, Isabel? Bueno, primero vamos a dar un saludito a nuestras dos oyentes tempraneras, porque ya enseguida se empiezan a sumar más, Noé Balcarce y Cristina García. Saluda a todos. Bueno, Noé Balcarce desde Merlo. Y Cristina García nos recuerda, bueno, que ella lo vio en una publicación de Facebook de Atilio Borón, pero bueno, yo también publiqué, Catu Arconada publicó, muchos publicamos, porque es una cuestión terrible el acoso que están... que han venido haciendo a los observadores internacionales. Los observadores internacionales se inscriben en el Tribunal Electoral. No es una cosa de que a uno le da la gana, ¿verdad? Bueno, y además cuenta que Baltasar Garzón y Rigoberta Menchú no los aceptaron. Le pregunta, ¿Carter no fue a revisar todo como lo hizo en Venezuela? Bueno, al parecer no es así. Ya vamos a comentar Honduras en la próxima entrada. Ahora quiero no dejar pasar lo que ha ocurrido con los encuentros por la paz en Irán. Uh-huh. ¿No? Interesante, porque cuando parecía que ya no había posibilidad de tener algún acuerdo, en realidad este grupo llamado 5 más 1, sí. Uno pensaría 5 más 1, que son 5, más Irán. Uh-huh. No, 5 más 1 que se agregó. ¿Quiénes son los 5? Bueno, Rusia, China, Inglaterra, Alemania y Francia. El 1 que se agregó es Alemania. Y ciertamente ayer o anteayer, ya se han reunido tanto Kerry como Lavrov, ¿no? Y han avanzado, parece que son como las puntas de lanza uh-huh. de los dos grandes icebergs que confluyen en la temática. Bueno, vamos a recordar un poco. El problema serio con Irán, lo que se presentó siempre como una convulsión mundial, es el tema de la energía atómica. La energía atómica y el temor por parte de Occidente, es decir, de las potencias del mundo capitalista occidental, de que se pudiera utilizar el enriquecimiento de uranio para la producción de la bomba atómica. Uh-huh. Y por lo tanto se rechazó siempre que Irán tuviera la posibilidad de enriquecer uranio. Sí. Por su parte, Irán dice que tiene derecho a la producción de energía nuclear con fines civiles. Uh-huh. Y que si tiene derecho, tiene derecho también a enriquecer uranio. Y ahí vino un debate, ¿no?, de soberanía sí, soberanía no. Bueno, parece que esto se va a resolver porque la propuesta de los 5 es aceptar que Irán pueda enriquecer uranio, pero todo el proceso con supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Entonces esto sería una calma para parte y parte. No es lo que quería Irán. Irán piensa, tal vez con derecho, como cualquier país, ¿verdad?, que tiene soberanía y puede decidir sobre qué hacer con el desarrollo de su energía para fines civiles, que es decir, para fines pacíficos. En ningún momento se ha planteado la construcción de una bomba atómica. Y ahora el hecho de aceptar poner esto bajo el Organismo Internacional de Energía Atómica es un paso de avance. Pero hay otro paso de avance, que Occidente, es decir, los 5 más 1, acepten que Irán haga enriquecimiento de uranio bajo esta supervisión. Porque uno diría, ay, pero ¿por qué no lo hicieron antes? No, es que realmente lo que había era prohibición de que lo haga. Ahora han llegado a una intermediación. Y hay que decir que el riesgo y los temores fuertes, como lo señala, digo, esto lo pueden ver en mucho detalle en el periódico Página 12, también en Tiempo Argentino, digo, hay varios análisis de la situación de Irán, pero, digo, se enfatiza en el riesgo de que si hay una producción de armamento nuclear en Irán, esto podría desatar una carrera por armamento nuclear en Medio Oriente. Y, ¿saben un detalle? Que parecería que estamos muy preocupados por el tema. Bueno, el problema es que si se dispara el armamento nuclear en Israel, porque ya cuenta, tiene entre 80 y 200 ojivas atómicas, según la Federación de Cientistas de Estados Unidos. No, ni de los iraníes, ni de los rusos, ni de los sirios. Estados Unidos dice que Israel tiene entre 80 y 200 ojivas nucleares. Entonces, digamos, tanta preocupación con el caso de Irán también podría ser cómo se desarma Israel. Está bien, argumentarán elementos de defensa, pero 200 a 0 me parece como bastante desbalanceado. Uh-huh. Lo bueno es que, bueno, estamos esperando de un momento a otro esta descompresión de un conflicto largo con amenaza de intervención, con amenaza de guerra, y al parecer va a llegar, y va a llegar con el acuerdo de todas las partes y sin prohibir a los iraníes el derecho al desarrollo de la energía atómica para fines civiles. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que significa en el área de la medicina, sí, claro, en el área de las energías, ¿verdad? Es importante para el desarrollo. Me parece que yo lo pondría en cuestión para toda la humanidad en una perspectiva de futuro, porque tenemos que encontrar otras fuentes de energía, sí, claro, ¿verdad? Hay que encontrar, estamos en esa búsqueda, pero bueno, mientras tanto, entre todos los países, creo que algo de respiro, ¿no es así, Gustavo? Sí, sí, claro. Te cierro este comentario que hiciste con un dato que es interesantísimo y que tiene que ver con cómo se habrían hecho las cosas en materia nuclear hace más o menos 50 años. Y esto tiene que ver con lo que va a pasar dentro de 3 días en la Biblioteca Nacional, cuando Gaby Weaver presente, la periodista alemana Gaby Weaver, presente los expedientes Eichmann, su nuevo libro. A ver, un pequeño resumen y que tiene que ver con esto que estabas charlando vos. Cuando se produce el anuncio de la captura de Eichmann y su traslado a Israel desde Buenos Aires, son pocas horas después del terremoto que destrozó Valdivia, que destrozó casi la mitad de Chile y que produjo un movimiento sísmico más tsunamis en casi la mitad del planeta. Un desastre, quizás el más importante de todos los tiempos y el más importante, sin duda, de todos los que fueron medidos alguna vez por el hombre, 9,5 en la escala de Richter. La investigación que va a exponer Gaby Weaver en ese material, el próximo 27 de noviembre en la Biblioteca Nacional, trae como hipótesis lo siguiente. Estados Unidos estaba buscando, a través de explosiones nucleares controladas, esto como siempre muy entre comillas, sí, la posibilidad de abrir de forma más rápida y más barata un canal paralelo al canal de Panamá. El tema es que por los acuerdos nucleares de ese momento no podía hacer ningún tipo de experiencias en su propio territorio y había que buscar algún gobierno que te abra las puertas. Aparentemente, ese gobierno habría sido el de Frondizi. Y explosiones que se llevaron a cabo 24 horas antes del terremoto de Valdivia en Puerto Deseado, aparentemente, probando ese armamento nuclear por parte de 4 aviones norteamericanos que llegaron supuestamente para construir una pista de aterrizaje en Puerto Deseado, habrían despertado esa locura que se vivió en Valdivia 24 horas después. ¡Epa! Medio siglo después de esa historia aparece este libro. Habrá que leerlo en profundidad y saber bien de qué se trata. Sí, sí, por favor. Buenos días, Campana. Soy Evelia, acá de San Justo. Si Cristina hizo ese cambio, es porque realmente tenía que hacerlo. Yo también lamento. Yo también lamento el cambio, claro, de Moreno. Pero si Cristina lo hizo, por algo es. Roguemos a Dios que todo salga bien, nada más. Lo demás es pasado. Buenos días y gracias. A Campana, Isabel, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, con el camino para Floresta Monte Castro. Y bueno, para todos mis amigos, una serenavita. Buen día, para saludar a Adriana Zanca, bienvenida, la verdad que es una profesional de primer nivel, nosotros le tenemos mucho respeto, nos encantó que cuente un poco toda esta historia de Valparaíso y ese pueblo luchador, y bueno, que nos cuente un poquito el vinito Camemer. Muy lindo programa con Adriana Zanca, me encanta, chao. Visión Nacional. Vamos con los suplementos deportivos de este domingo que tienen a Nacho Piatti como gran protagonista, el empate de San Lorenzo en Santa Fe como el dato más importante. Detrás aparece el retiro de Nalbandián y por allí lo que sucedió con los Pumas, tanto en el gráfico como en La Nación, con esa victoria que es la única o la segunda del año después de tantas y tantas y tantas derrotas. Bueno, te cuento, a ver, el suplemento Deportes de Perfil dice: descremados, San Lorenzo festejó en Rafaela, perdía 2-0 y gracias a dos goles de Piatti rescató un punto. Abrió el juego, dice la Deportiva de La Nación, porque en virtud de no ganar, San Lorenzo lo que hizo fue generar más expectativa en Newell's, en Arsenal, en Lanús, en Boca. Santo Cielo, titula el Deportivo de Diario Popular, el torneo inicial arde, explota. San Lorenzo logró un empate 2-2 casi milagroso en Rafaela, porque perdía 2-0 y lo empardó con tantos de Piatti, pero hoy puede dejar de ser el líder. En Piatti, titula Abrazo de Gol, a través de la gente de Crónica y el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino, Nacho y punto. Cuando parecía que estaba todo perdido para San Lorenzo, apareció Piatti, hizo dos golazos, empató 2-2 y el único que lo puede pasar es Newell's. Isabel, invitados porque habíamos prometido hablar y mucho de Bolivia en el día de hoy. Exactamente. Tenemos, digamos, bien latinoamericano, ¿verdad? Porque sí, tenemos Bolivia y tenemos la realidad de Honduras minuto a minuto. Antes de presentar a nuestros queridos invitados, vamos a contarles a los oyentes que estamos en conexión permanente, pero en este momento intentando retomar la comunicación telefónica con la compañera Patricia Rodas del equipo de Internacional de Libre en Honduras. Pero bueno, el teléfono nos está dando ocupado todo el tiempo. Evidentemente la no somos los únicos, mundo, claro, no somos los únicos en llamar. Pero bueno, aquí estamos. Si nos conectamos, cortamos todo y la ponemos bien, al aire un momentito. Pero ahora, la otra parte latinoamericana, bien cerca de nuestra patria grande, de nuestros hermanos, los compañeros y compañeras amigas de Bolivia. Nos acompaña, nos visita en el piso, en este día, el compañero Iván Iporre, director nacional de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va todo? Hola, compañera. Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Y contentísimo de compartir con las instituciones, con el pueblo, con nuestra gente. Qué bueno, un lujo que estés con nosotros. Y también la acompaña la compañera Paola Zapata, que es del equipo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, del equipo de comunicación, ¿verdad, Paola? Así es, Isabel, un gusto estar aquí en Radio Nacional. Buenos gracias, días, gracias compañeros. Pues muy felices de estar visitando Buenos Aires, Argentina, para socializar todo lo que se está haciendo en Bolivia. Aquí conversábamos con Gustavo Campana, el conductor de este programa, y un gran amigo, un compañero de los domingos, ¿verdad? Sí, señora. Gustavo, nos tragamos unos cuantos feriados sentados acá, pero con bueno, gusto, con gusto, porque es el tiempo en que más nos escucha la gente. Estábamos comentando que sería interesante para los oyentes, y recordando lo que tú decías el otro día en la presentación de Cancillería, ¿cómo es esto de hacerse cargo de un Estado y avanzar en el Estado plurinacional, ¿no? Porque tal vez podría pensar los oyentes que cuando Evo ganó, llegaron al gobierno, al Estado, y echaron a todos los trabajadores del periodo anterior a la calle. ¿Cómo es esto y qué significó la construcción del Estado, Iván? Bueno, pues volviendo a esos años, a esos días, evidentemente el 2006 llegamos al gobierno y se pensó, en todo lado pensaron que iba a ser una masacre blanca, así se llamaban las masacres blancas, que se iba a sacar a todos. ¿Echaron a los blancos? Era porque se iban a sacar a todos, claro. Y se iban a entrar una nueva tanda de gente, ¿no? Sin embargo, la característica fue más bien de que se mantuvo toda la masa, todo el equipo, toda la gente de la administración pública, y solamente se cambió un 20% que correspondían a las libres designaciones. Y ahí se empezó a trabajar a la administración de este proceso, y el cuestionamiento que nosotros hacíamos desde la escuela es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo capacitamos a la gente que está, que es parte de un otro proceso histórico que se vivió neoliberal, sí, donde el Estado se redujo? ¿Y cómo empezamos a darle cuerda a la gente para que empiece a ver al Estado potente, empezar a ir exactamente en ruta contraria, ¿no? Y ahí es que la escuela definió por lanzarnos en programas de capacitación formal, es decir, en diplomados sobre todo. Y ahí trabajamos un diplomado muy lindo, Isabel, que siempre para mí es un pivote en el análisis de nuestro proceso. Me acuerdo del encuentro del Abdi Ayala allá en Bolivia. Ah, sí, sí. Se vinieron todos los compañeros de la América India. 2006. Bien iniciando. Sí. Y justo era, coincidía con nosotros cuando hacíamos el cuestionamiento sobre qué tipo de gestión pública capacitar al servicio público, sobre la institucionalidad que se estaba derrumbando o sobre la que estaba surgiendo con la presencia del compañero Evo en la presidencia, uh-huh, ¿no? Y qué mejor hablar con los actores del pueblo, de la América India, de esas organizaciones que estuvieron presentes en Bolivia, y se hizo la sistematización. Y sacamos nuestro primer diplomado que se llamaba Gestión Pública Intercultural, que recibió el apoyo, por supuesto, tuyo, conjuntamente un equipo de investigadores, y que habló sobre todo de la gestión pública en el mundo aymara, en el mundo quechua, en el pero mundo bueno, guaraní. Los centrales, ¿cuánta gente matricularon y diplomaron en un corto plazo? Porque había que trabajar como a vapor, digamos. Sí, para nosotros, como para todas las revoluciones, por supuesto, el tiempo es un factor clave. Para nosotros, cuanto más hagamos en un año es fundamental. A estas alturas, la diferencia que hubo, El 2005, cuando llegamos nosotros al gobierno, la formación de esta entidad donde estábamos trabajando llegaba a más o menos 1,000 personas. El 2006 hemos llegado a 2,500. Uh-huh. El 2007 hemos pasado a las 7,000. El 2008 ya estábamos bordeando las 13,000. Y hasta ahora, normalmente en nuestros programas tenemos en diplomados, en maestrías, cursos cortos, presenciales y a distancia, de todo tipo, en todas las variedades posibles, tenemos 20,000 aproximadamente fijos que vamos haciendo capacitación en todos los años. Y Paulita, que está acá y nos acompaña, es quien ideó, nos ayudó, creamos un programa que es el de teleeducación. Es un programa que contiene 20 DVDs, cada DVD es un módulo, y este tiene una difusión masiva y gratuita. La escuela solamente va a donde nos llaman para tomarles examen, claro, no para que estudien, no es necesario que se inscriban. Y este programa alcanza a estas alturas más de 150,000 compañeros en todo el país. Ahora, una pregunta, Iván, para los compañeros y compañeras de la comunidad boliviana, ¿verdad? Uh-huh. En Argentina, sí, claro, que no son poquitos, sí, claro, digamos. ¿Está pensado que ellos puedan acceder también a través de la IGPP y ser parte del proceso de Bolivia? ¿Qué mensaje podríamos compartir con ellos? Sí, ayer estuvimos en una reunión en nuestra embajada con nuestro uh-huh embajador y con representantes de los medios, que habían sido un montón de radios que habían... Sí, muchísimas, sí, ¿no? Sí, muchas, sí, radios comunitarias. y hemos compartido con ellos el programa, les hemos manifestado que por favor lo divulguen en nuestra comunidad, y en la embajada se convierte en un pivote de este trabajo, donde va a ser donde se entreguen los programitas estos que les vamos a enviar más de Bolivia, lo pueden copiar aquí. Esos DVDs no tienen propiedad intelectual de nada. No, claro, claro, la propiedad es que se apropien del Estado, ¿verdad? Que se apropien de la gestión. La idea es de que la gente se capacite para administrar su propio Estado, ¿no? Entonces, hemos estado en Celina el día de ayer en la tarde, hemos estado en la radio, no me acuerdo el nombre, en una radio muy guapachosa ahí en Celina. Y luego hemos estado en otra radio que también lo maneja una compañera Norma. Y están ya divulgándose estos programas. Y ya tuvimos una experiencia en el Ecuador. Y una vez que fuimos al Ecuador, hicimos la exposición de la experiencia de la escuela. Y una de las cosas importantes que presentamos fue estos cursos de teleeducación. Y yo veía en el ambiente donde estábamos reunidos que habían compañeros de instituciones pares a las nuestras, pero sobre todo habían compañeros indígenas que estaban presentes y que no hablaban mucho, que estaban ahí sentaditos, miraban. Yo tenía como 5 juegos y dije, ¿les entrego a las instituciones o a las organizaciones? Y les entregué a las organizaciones. Obvio, claro. Y a partir de entonces, ahí periódicamente los compañeros en el Ecuador se están haciendo capacitación. Paulita va, entrega los diplomas, tomamos los exámenes, en coordinación siempre con la embajada y las universidades o las instituciones que están dispuestas a coordinar en cada país, ¿no? Uh-huh. Y ayer hemos quedado incluso que sería bueno ir dándole vuelta a Isabel, poder capacitar y apoyar a estos compañeros de estas radios para poderles subir un poquito esa calidad, esa profesionalizarlos un poco. Sí, sí. En este aprendizaje que han tenido, que nosotros le llamamos en el transcurso de la vida, ¿no? Sí, aquí es muy fuerte. Bueno, estamos en eso. Seguimos hablando en un minuto porque tengo una pregunta muy interesante sobre la agenda 2025. Estuve revisando todos los materiales que trajiste, Iván, ajá. Y ahí creo que va a ser impactante para todos nosotros, además de, por supuesto, para el pueblo de Bolivia. No sé si vamos a avisar a los oyentes. Sí, claro que sí. Vamos a avisar a los oyentes que llamen si quieren hacer alguna pregunta, porque el Facebook no nos está andando bien esta mañana. Tenemos algunos problemas. Cada rato, bueno, nos dan la hoja impresa, pedimos disculpas, nos llamó, nos escribió Horacio Briñone, Pepe de Ramos Mejía, ¿verdad? De las dos amigas, pero mejor si hoy nos manejamos preferentemente con el teléfono, alguna llamada para los amigos de Bolivia. Entonces, la pregunta de la Agenda 2025 es, estaban los folletitos, ¿verdad? Que lindo la foto de Evo, siempre esa emoción que nos pone a latir rápido el corazón. Pero impacta cuando uno abre y ve que están los títulos de las ideas principales y después una línea en blanco. Digo, lo que aparece enseguida como interrogante es para que la población, todo el mundo, escriba lo que entiende que es parte de la agenda. Cuéntanos, por favor. En realidad, el tema de la agenda, yo digo, ahí es una de esas ideas geniales que tienen los compañeros líderes que dirigen nuestros países. En este caso, Evo plantea la Agenda 2025 como una proyección más allá de las propias elecciones. Estamos hablando ya de una estrategia de país hacia adelante. Uh-huh. Y esto ha movilizado a todo el mundo en Bolivia. Todas las organizaciones se reúnen. Todas las organizaciones se reúnen y discuten la Agenda 25 desde su punto de vista. Por ejemplo, se reúnen los productores agropecuarios para ver desde su tierra, desde el terreno, desde su zona donde están trabajando, cómo aportan a la Agenda 2025. Y la construcción entonces es permanente, es sistemática. Hay un equipo que está llevando todo sí, eso, sí, ¿verdad? Sí. Está ahí a la cabeza del compañero César Navarro. César Navarro, que lo conocemos bien. Sí, compañero que fue antes el coordinador con movimientos sociales. Entonces, es una construcción de lo que podríamos, técnicamente hablando en planificación, de la construcción común, colectiva, de una visión de país hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y que deriva además en programas muy operativos, porque no es para qué vamos a hacer el 2025, sino qué tenemos que hacer ahora mismo para empezar a construir ese 2025, ¿no? Claro. Entonces, es muy demandante, es muy participativo, se ve a la gente, es una movilización del país entero en torno a la visión 2025, pero yo creo que es una como las de siempre, las del compañero Evo, una idea muy clara, muy precisa de lo que el pueblo necesita. Claro, yo aquí le estoy haciendo seña a Paola, ¿verdad? Para que se prepare, que le voy a preguntar, porque ella está muy entusiasmada. Vale. Claro, ella como es de comunicación, nos está sacando foto y todo, pero la juventud en esta Agenda 2025 y tú que trabajas en la Escuela de Gestión Pública, ¿cómo se canaliza? ¿Sí, participa activamente? ¿Qué es lo que está haciendo la juventud, Paola? Sí, pues Isabel, como tú sabes, allá hay muchas organizaciones sociales jóvenes, están los trabajadores sociales comunitarios, hay mucho profesional independiente que acude a la escuela justamente para pedir información sobre esta Agenda 2025, y como decía Iván, es como una visión que tiene el país ahora. El presidente dice, soñemos con la Agenda 2025, yo quiero que cuando llegue ese año, todos estos sueños se cumplan y sean realidad, trabajemos para eso. Entonces, es como que para nosotros, profesionales jóvenes, nos da un horizonte y saber a dónde queremos llegar. En esta oportunidad, yo estoy teniendo el agrado y el beneficio de trabajar en lo que es la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, y en el tema de capacitación y formación, en la Agenda 2025 plantea de que el presidente quiere ver una educación, una formación gratuita, accesible, y utilizando los medios de comunicación y asimismo la tecnología. Yeah. Entonces la escuela ya ha ido trabajando en eso. Entonces ya tenemos cómo más poder acoplarnos a eso, porque en un mes, ya se inaugura el satélite Tupac Katari. Ya a la vuelta de la esquina. Entonces ya nosotros como institución estamos viendo de qué manera nos vamos a poder subir todos nuestros contenidos para que justamente nuestra población tenga más accesibilidad a la información, se capacite de diferentes formas y ya asimismo conozca lo que está pasando en nuestro estado, ¿no? Entonces, como profesionales jóvenes, te decía, tenemos un desafío muy grande, que es seguir este trabajo que ya se empezó. Y para nosotros ha sido como que darnos la línea de lo que tenemos que seguir haciendo. Qué bueno. Ahora, no estamos solos, ¿verdad? Sí. Y después de una vueltita que vamos a compartir aquí, porque ya veo que Gustavo, bueno, se le acumulan las noticias, las llamadas, nos vamos a la tanda, pero para que se preparen, cuéntenos un poco, porque hay broncas con la USAID, con la intervención, con el divisionismo, ¿verdad? Todo no es solo lo lindo que hacemos, sino también lo lindo que peleamos, ¿verdad? En eso estamos. Nos está visitando gente de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de Bolivia, esto es Visión Nacional. Días más largos. Disfruta más nacional. Primavera en la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Yolanda Caruso, de Bahía Blanca, nos contó que su nieto Matías, de 5 años, estaba con el papá en el balcón mirando el cielo. En eso el hombre preguntó, Matías, ¿qué es el sol? Bueno, ¿qué te voy a decir? Es como un microondas, pero que calienta más. Me matan estas historias en las que los chicos de hoy explican la naturaleza a partir de la tecnología y no a la inversa, como era lo habitual ayer nomás, ¿no?, en el siglo pasado. Para nosotros, las explicaciones iban al revés. Por ejemplo, la cámara fotográfica nos la explicaban partiendo del funcionamiento del ojo. Y ahora es común que pase, como me contó Gabriela Manabela, mamá de Oriana Ascoitia, que son de San Nicolás. Cuando Oriana tenía 5 años, estaban yendo a pescar al arroyo Ramallo, al lado de Siderar. En un momento pasaron cerca de la fábrica, de cuyas chimeneas se desprendían gigantescas nubes de humo blancas, y Oriana se deslumbró. Mirá vos dónde se hacían las nubes, y yo no sabía nada. Es una nube, no hay duda, se mueve como una nube. Es del color de las nubes. Para este bloquecito sobre la naturalización de la tecnología por parte de los chicos, creo que no hay una más simbólica que que la que se mandó León Miranda, un chiquito de Chivilcoy de 4 años, cuando su mamá, Graciela Vanela, exclamó: ¡Ay, qué lindo sos! ¿A quién saliste? Y León, muy convencido, respondió: ¡Ustedes me hicieron en el iPad! Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. ¿Sabes qué necesitas para consultar tus aportes? Te cuento. Un buen cortado y algo dulce. No necesitas más que esto, en serio. Porque ahora tenés mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, consultar tus aportes de manera simple y gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES, estamos para asesorarte. Ingresa en www.anses.gov.ar, hace clic en mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Cada mediodía, la Radio Marcha. Radio Marcha. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública y vamos a conversar un poco, vamos a departir. A las 12:30, arranca con Gente de a Pie. La realidad, acompañada por Mario Weinfeld. ¿Cuántas personas habrán visto a Calabró? ¿Cuántas se habrán reído? ¿Cuántas habrán disfrutado? ¿Cuántas lo recuerdan? Y la respuesta es que son millones. Opiniones sin clave. Gente de a Pie. Lunes a viernes en la Radio Pública. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 9 de la mañana, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de noviembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autobill o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 20 de octubre de 2013 a 30 de noviembre de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Fin espacio publicitario. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Sumale te gusta a la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. De poder cantar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Dentro de todas las lecturas recomendadas de los matutinos porteños, te dejo una y lleva la firma de Horacio Verbisky en Página 12, es uno de los tantos editorialistas que hoy trabaja el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la función pública. Difícil de negar, dice Horacio Verbisky, el impactante regreso presidencial desbarató operaciones y conjeturas. El nuevo gabinete ataca los déficits de conducción política y económica. Incentivos para el PJ y la Cámpora, homogeneización del equipo económico, apertura de relaciones con los gobernadores, los sindicatos, las patronales. Es una de las mejores miradas de lo que pasó en los últimos días con relación al regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Página 12, firma de Horacio Verbisky. ¿Con qué seguimos, Isabel? ¿Con consejos? Bueno, primero vamos con unos consejitos. Dale. ¿Se acuerdan que dije corazón, riñones, hipertensión? Nada de eso que ya uno a los 40 tiene. Todas buenas tiene, noticias. Eso sí. Tiene todos los 15. A buenas ver. Noticias. Ahora, usted se imagina, le dicen no coma carne, no coma esto, coma fruta. Bueno, ciertamente hay un comentario en el periódico Juventud Rebelde de hoy domingo, que dice que si usted se come más o menos unas 20 mitades de nuez, puede alargar, no se me ría, Gustavito, claro. No, evitar los riesgos cardiovasculares. Bueno, fruto de y a las chicas nos dice que hay 20 arruguitas menos por cada 20 nueces que nos comamos. Así que yo voy a morfar nueces. Quiero mis 3 kilos semanales. Le pido que deje yo de comer nueces. Bajé al supermercado, Paulita, a ti todavía no te toca, pero ahorita te va a tocar. Yo bajé al supermercado y dije, todas las nueces aquí en diciembre me las reservo. Totalmente. Bueno, muy pero bien. Aparte de eso, usted que siempre pone en duda por ahí el tema del cerdo, pues dice, esta revista que usted sabe que yo soy fan en la parte de las recetas, sí, la revista sí, Siete Días de Tiempo, que soy su fan absoluta, dice, el cerdo es un alimento recomendado para personas con problemas cardiovasculares. Mire usted, ya que posee la mejor relación sodio-potasio de todas las carnes, lo que la hace altamente aconsejable para las personas hipertensas con problemas cardíacos y renales. Es decir, es para mí. Mirá, automáticamente ya dejo de comprar bananas. Repartamos el chancho. repartamos el chancho. Ay, bueno, muchas gracias a la revista Siete Días, que viene siempre con estas recomendaciones. Muy bien, Visión Nacional. Sí, buenos días. Habla José de Don Torcuato. Estos cambios son necesarios, incluyendo Moreno, tan demonizado, para enfrentar a los buitres y caranchos. Aguante el modelo. Viva el programa, que es muy interesante. Sí, buenos días. Me parece correcto el comentario de muchos oyentes sobre Moreno, pero creo que el ejemplo que debemos tomar es ser como él y no quedarnos callados en la cola del banco y de la verdulería. Porque veo pocos compañeros que defiendan esos intereses. Y una prueba de eso es la Supercar, que muy poco la sacaron. Miguel Cerizola. Buen día, habla Patricia de Martínez. Para la persona que están entrevistando de Bolivia, me interesaría saber si ellos también tienen como una especie de inspiración o modelo, si se quiere, o influencia de la gerencia social, como acá se pasó con el Ministerio de Desarrollo Social. O, bueno, si tienen algo que ver con eso o se inspiraron en eso. Muchísimas gracias. Sí, buenos días para el programa de Isabel Rauber. Yo no tengo nada que consultar sobre lo que están diciendo. Simplemente quiero decir que admiro al pueblo boliviano por su fortaleza, por haber sabido mantener sus raíces. No olvidaré nunca cuando el pueblo bajó del alto para apoyar a Evo por la nacionalización del gas. Los quiero y los admiro mucho. Bueno, eso quería decir. Buen día. Bueno, mensajes que siempre con su cuota de valor agregado suman. Y muchísimo. Acá también tenemos a Fede Fernández, Horacio Briñones, Mario Capazo, que también se suman al saludos a los amigos y saludo a nuestro programa, ¿no? Uh-huh. Ya los tenemos todos los domingos. No sé, ¿nos queda un tiempito para hacerle una preguntita? Nos quedan unos minutitos. 5 minutitos. Aquí conversábamos con Gustavo, con Adriana, entre col y col, que como te preguntaba antes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las elecciones? Hay elecciones en Bolivia en el 2014. Se va a caldear, acá siempre nos tiran las noticias, hay mucha fruta podrida, ¿no?, que viene en los medios hegemónicos y dominantes. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están los movimientos? Y decía, esta pugna, ¿verdad? Porque, bueno, a la USAID han tenido la lucidez de sacarlos de Bolivia. Precisamente, Honduras tiene hoy elecciones, y está comprobado que la injerencia de la embajadora de Estados Unidos en Honduras ha sido, bueno, prácticamente ha estado saboteando la cita como una cita democrática y atosigando a los observadores internacionales, amedrentando, amenazando al pueblo de Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se prevé la cuestión en Bolivia, Iván? Yo pienso primero un saludo pues a todos los compañeros y compañeras que tienen una posición sobre todo muy clara en cuanto a la soberanía de nuestros países. Yo creo que con esa claridad es que podemos enfrentar todo tipo de imperialismo, porque los imperialismos vienen disfrazados de todos los colores y por todos otros países. Uh-huh. Que nos trajeron experiencias tan difíciles como, por ejemplo, cuando lo bloquearon al compañero Evo en Europa. Eso es imperialismo. Y no solamente imperialismo gringo, es también un imperialismo europeo que se va abriendo camino por todo lado, ¿no? Y casi una mirada histórica de conquistador a conquistado. Pero como claro, si eso no hubiera alterado, no se hubiera alterado a través del tiempo, como si estaríamos parados 500 años atrás. Claro, y es gente que no puede entender, por ejemplo, que todo un pueblo puede ir en contra de un Estado. Uh-huh. Que representa esa colonialidad, ese actuar que ha sido de estos países imperiales, que la lectura nuestra a estas alturas es, queda muy chica si es que no consultamos al pueblo que fue oprimido, alejado, explotado, como el pueblo indígena, por ejemplo. Claro. ¿No? El pueblo indígena ha vivido la presencia de un Estado, pero de la manera más atroz. Sí, claro. Diferente en nosotros, que por lo menos hemos vivido un Estado al que lo hemos conocido y hemos articulado con él de manera diferente, ¿no? La clase media. Es el mundo indígena el que a nosotros nos inspira. Por eso es que cuando hablamos de descolonización, qué mejor que un indígena, que uno que tiene estas raíces, sea el que nos los explique con más detalle, porque nosotros tenemos todavía de repente algunos momentos en que podemos hasta perder un poquito la objetividad. Yo creo que es esa la claridad de los pueblos. Por ahí un saludo profundo al pueblo argentino porque nos hemos acercado entre los pueblos y por supuesto en la representación de los gobiernos. Saludar desde acá, aprovecho para saludar a los compañeros de Cancillería, FOAR, al INAP, que son instituciones con las cuales empezamos a trabajar ya en el 2006, ni bien hubo el cambio de gobierno, ¿no? Y saludar nuevamente aquí a nuestra compañera Isabel, que nos ha acompañado siempre en reflexiones, en mirar la cosa desde una manera más crítica. Bueno, la lucha está... Aprendiendo juntos, Iván, aprendiendo juntos. La lucha está planteada. En el país, definitivamente, si uno va por el área rural, es impresionante el cambio que se tiene en cuanto a lo que son las carreteras. Tenemos carreteras ahora por todo lado y asfaltadas, y el producto de los compañeros del campo van y vienen por las carreteras. Eso no sucedió en 100 años de gobierno. Y esto ha sucedido en estos 7 años que estamos nosotros en el gobierno. De la misma manera, el tema del acceso a la salud, la dignidad de las personas adultas, el atender a los niños en el tema del estudio, el tema tecnológico, como decía Paola, tenemos un satélite que nos va a revolucionar muchas cosas. Ahorita hablamos, pero el momento que lo tengamos el satélite encima, realmente va a empezar el proceso de la revolución. Tenemos una economía fuerte, un Estado, como bien decía también Álvaro, un Estado fuerte, un Estado sólido, un Estado construido por su propia sociedad, ¿no? No un Estado que está sometiendo a la sociedad y dependiendo de estos poderes que son como los de USAID y demás. Claro. Estamos muy mal de tiempo, veo Gustavo, ya estamos, pero nos quedamos con las ganas y eso es muy importante. Sé que van a volver, los vamos a tener aquí en diálogo con el pueblo argentino y con la comunidad boliviana residente. Esto es un primer paso, así que contamos con vuestra presencia en el 2014 y, por supuesto, en la radio a desayunar aquí desde temprano. Muchas ¿verdad? Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y pedirles a nuestros compañeros bolivianos que no se olviden de irse a hacer el registro correspondiente para poder votar en su oportunidad. Pues gracias. Bueno, el top indicó las 10. Estamos regresando dentro de 7 días para compartir con ustedes las tapas de los diarios matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel, buena música. La semana que viene, Visión Nacional, a las 9 de la mañana.